Ya. Muy buenos días a la gran audiencia de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. En estos momentos estamos aquí con muchos compañeros que son de información pública. Queremos pues llegar con este programa hacia ustedes, amigos queridos, que la única finalidad es saber que el alcoholismo es una enfermedad. Y gracias a la colaboración de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, Alcohólicos Anónimos es una comunidad de hombres y mujeres que comparten su mutua experiencia, fortaleza y esperanza para resolver su problema común y ayudar a otros a recuperarse del alcoholismo. Como decíamos, estamos aquí con Eddie, Francisco y Manuel, quienes son miembros de Información Pública y que en esta mañana queremos llegar con ustedes, amigos queridos. Decíamos que el alcoholismo es una enfermedad progresiva e incurable. Pero quisiéramos, compañero Eddie, que nos digas qué significa, cómo has practicado el plan de las 24 horas que tanto se habla en esta comunidad. Muy buenos días, estimado público de Radio Casa de la Cultura. Mi nombre es Eddie y yo también soy un alcohólico. Bueno, nosotros tenemos el respaldo de la ciencia médica, especialmente de la Organización Mundial de la Salud, que ya en el año de 1956 le declaró al alcoholismo una enfermedad física, mental, de la conducta y también de aspecto espiritual. Nosotros nos identificamos con esta enfermedad por una serie de síntomas que se van manifestando. Y cuando ingresamos en Alcohólicos Anónimos, nos dicen que no hagamos ni volvamos a hacer promesas de que vamos a dejar la bebida. Nosotros nos atenemos a un plan que se llama de las 24 horas. Es decir, que el día de hoy no bebemos. Decimos siempre, hoy no bebo. Y este propósito lo hacemos diariamente. Cuando uno se despierta, se levanta, lo primero es hacer el propósito y decir, venga lo que venga, el día de hoy no bebo. Y eso nos ayuda a mantenernos en abstinencia, y al pasar del tiempo pues vamos aplicando todos los principios que nos llevan a una recuperación integral. Qué bien, mi querido Eddie. Nosotros también pues tenemos dentro del programa de recuperación que asisten muchas personas, pero hay algo que se preguntaba la gente, mi querido Francisco. ¿Asistir a una reunión de Alcohólicos Anónimos me compromete en algo? No, absolutamente nada. El programa se basa en la buena voluntad de la gente que tenga en asistir. El requisito principal para ser miembro de Alcohólicos Anónimos es simplemente el querer dejar de beber. Ya con eso se da el primer paso. Con el querer dejar de beber, ya uno mismo, por buena voluntad, comienza a asistir a los programas. En el programa nadie le controla, no hay autoridades, nadie le va a estar diciendo qué es lo que tiene que hacer. Lo que nosotros sí recomendamos es que trate de asistir todos los días posibles. Mientras más pueda, asista. Si está con mal ánimo, asista. Si no tiene ganas de ir o está con depresión, asista. Igual si se siente bien, asista. Pero el programa se basa en un aprendizaje que es repetitivo. Es con la clave de que sí, la abstinencia del alcohol. Pero nadie le va a estar exigiendo que vaya al programa. Cuando nos basamos en este, no es requisito, sino en que nosotros deseamos dejar de beber, nosotros ya vamos por nuestra propia cuenta. Y ahí sí quiero aclarar otra cosa. Hay ciertas clínicas que en cambio obligan a la persona. Lastimosamente vemos que cuando hay obligación, hay presión, incluso en muchas veces hay castigo, nos damos cuenta que no funciona. Cuando nosotros queremos cambiar, funciona. Qué importante ese detalle, porque de esa manera pues le deja al ser humano en libertad. Y eso es lo que es lo importante y lo que nos gustó, que las cosas nos dejen a nosotros escoger y ser libre. Y lo que tú aclaras, mi querido Francisco, Es que es importante. Entonces recuerden que el plan de las 24 horas nos concentramos en mantenernos sobrios únicamente durante las 24 horas. Y como decía Francisco, asistir a una reunión de Alcohólicos Anónimos, porque Alcohólicos Anónimos no lleva archivos de sus miembros ni constancia de quienes asisten a las reuniones. Nadie le molesta a usted si usted no quiere seguir asistiendo. Mi querido Manuel, bienvenido y muchas gracias por estar acá en el programa Hay una solución de Alcohólicos Anónimos. La gente se preguntará, ¿qué ocurre en una reunión de Alcohólicos Anónimos? Buenos días, queridos radioyentes de esta prestigiosa emisora de la Casa de la Cultura. En relación a lo que tú me preguntabas, Ignacio, y lo que decía Francisco, es la libertad que le dan a uno, ¿no? Y lo que hacemos en las reuniones de Alcohólicos Anónimos es compartir nuestras experiencias, es decir, cómo era, qué me aconteció con el consumo de alcohol y cómo estoy ahora con el programa de recuperación de Alcohólicos Anónimos. Por ejemplo, en mi caso personal, lo que decía Francisco, yo pasé por 6 centros de tratamiento para alcoholismo, pero lamentablemente, no por desprestigiar a los médicos, sino ni a los centros de tratamiento, pero no de resultado. Primero, ¿por qué? Porque no fui por mi voluntad. Fui resignado porque mi familia decidió internarme. Yo no tenía la menor intención de internarme. Peor, querer dejar de beber en esa época. Entonces, ¿qué resultado podía dar? Bajo presión, sin gusto de uno, no da resultado. Lo que no sucede en las reuniones de Alcohólicos Anónimos, porque uno llega y se identifica con el compartir de la otra persona y dice, yo también estoy viviendo esa dificultad, yo estoy haciendo estas mismas actitudes, yo también me estoy olvidando de las cosas cuando bebo, tengo ya lagunas mentales, el dinero que tenía para el hogar ya me gasté. Entonces uno se va identificando, y eso es lo que da fortaleza y esperanza al ver, ¿no?, que personas que llegaron antes que uno a la comunidad de Alcohólicos Anónimos han pasado por esa situación y han logrado salir sin necesidad de volver a beber. Entonces eso le da una gran fortaleza a uno cuando llega por primera vez, ¿no? Cuando yo llegué por primera vez a Alcohólicos Anónimos, oír que una persona había dejado 10 años, 15 años de beber, era increíble. Si yo no podía 2 días muchas veces dejar de beber, decía eso, dentro de mi mente, estos están loquitos, ¿qué va a pasar un año, tantos años sin beber? Y justo yo llegué unos pocos meses antes de las fiestas de Quito. Entonces yo entre mí decía, ¿cómo voy a pasar las fiestas de Quito sin beber, Navidad, Año Nuevo? Pero gracias a este plan que ya mencionaba Eddie, solo por el día de hoy, y eso fue lo que a mí me sugirieron, ¿no? Cuando llegue ese día, decides si tomas o no tomas. No te futurices, espera que llegue ese día. ¿Qué podríamos añadir un poco más, mi querido Eddie, sobre justamente esto, qué ocurre en una reunión de Alcohólicos Anónimos? Porque muchas personas, a veces, como bien lo manifestaba Francisco, ¿no?, se cree que tienen que venir con ropa, tienen que hospitalizarse, hay que darles palo, hay que darles látigo, la familia no quiere saber nada del alcohólico. Pero ¿cómo es las reuniones en los grupos de Alcohólicos Anónimos de hora y media? En los grupos de Alcohólicos Anónimos tenemos los 12 pasos de recuperación, las 12 tradiciones que son para mantener la unidad de los grupos, y también los 12 conceptos que ya son de aspecto mucho más amplio e incluso mundial. Pero lo más importante que tenemos nosotros en cada grupo es la identificación, que cada uno desde el momento en que llega ya se puede identificar con el resto de compañeros. Y esto no sucede en otras organizaciones o clubes o cualquier tipo de instituciones. Entonces esa es la fuerza principal. Todo lo tenemos en nuestras tradiciones. Por ejemplo, en la segunda tradición, todos los compañeros que actúan en el grupo nos consideramos servidores, no importa que tenga un mes o que tenga 10 o 20 o 40 años. Nadie tiene el derecho de gobernar, todos somos servidores. Y eso es algo sumamente importante, porque no hay el protagonismo que tanto daño puede hacer en una agrupación. También nos mantenemos con nuestras propias contribuciones, es decir, que no dependemos de personas ni de instituciones que financien nuestros gastos, que son generalmente para el arriendo, para la terapia de café o tal vez para literatura. Entonces, de estos principios, también hay otra cosa que es muy única en Alcohólicos Anónimos, que en los grupos nosotros no censuramos a nadie, venga como venga. Estamos bien, tenemos una norma que cumplimos en una forma muy adecuada, que es evitar la crítica, porque de borracho, pues lo único que yo recibiera críticas y amenazas, pues eso no existe en Alcohólicos Anónimos. Qué importante aclarar esto, amigos queridos, porque de esa manera ustedes pueden sentirse más seguros a cualquier reunión que vaya. Estamos en el programa Alcohólicos Anónimos, hay una solución gracias a la colaboración de la Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Francisco, ¿qué pasa si encuentro en Alcohólicos Anónimos a gente que conozco? Creo que a todos nos da miedo a veces asistir a una reunión de Alcohólicos Anónimos, porque tenemos una idea, no sé, muy despectiva de lo que es ser un alcohólico. Y sí nos da miedo encontrar a alguien que sea conocido. Pero sí es de gran alivio que cuando uno llega al programa, al final siempre le recitamos la décima segunda tradición, que es el anonimato, es la base espiritual de nuestras tradiciones. Eso significa que todo lo que nosotros escuchamos en Alcohólicos Anónimos se queda en las cuatro paredes de nuestro programa. Yo sí me he encontrado con personas que me conocen, me he encontrado, y al principio las reacciones de sorpresa. Algunos, incluso cuando me han visto, unas personas les da miedo. Pero al final de la reunión, y ver cómo todos trabajamos y cómo respetamos nuestro anonimato, es sagrado. O sea, nosotros salimos de afuera, no decimos, yo creo que a nadie que estamos en un programa de Alcohólicos Anónimos. Peor, si nos encontramos en la calle con un miembro, jamás a las personas que nosotros conocemos, si nos preguntase, no le decimos, no, es que él va a programa o yo le conozco el programa. No, simplemente es un amigo. El programa nos da la libertad que incluso en la calle nosotros podemos evitar el saludo con alguien por no hacerle daño. Entonces, todo está garantizado, que es el anonimato la base espiritual de nuestras tradiciones. Qué bien, y de esa manera pues nosotros también podemos estar tranquilamente trabajando y haciendo lo que hacemos en Alcohólicos Anónimos. Tenemos la presencia también del compañero Jorge, y quisiéramos preguntarle a él, ¿cómo puede ayudarme Alcohólicos Anónimos en mi problema con la bebida? Porque muchas veces escuchamos, ¿qué hago para dejar de beber? Y busco muchas alternativas, como muchos de nosotros hemos encontrado. Pero acá viene una pregunta: ¿cómo puede ayudarme Alcohólicos Anónimos en mi problema con la bebida? Bienvenido. Bueno, agradeciendo a la Radio Casa de la Cultura por este espacio a los Alcohólicos Anónimos. Bueno, el problema del alcoholismo no es así nomás, pero es cierto. La Organización Mundial de la Salud, psiquiatras, médicos, han determinado ya y están seguros que esta es una enfermedad. Una enfermedad que no respeta condición social, no respeta sexo. Entonces, obviamente, se cree que el alcohólico es solamente aquel que está tirado en la calle, aquel que toma todos los días. Pero sin embargo, me di cuenta de que no solamente el semanero es el alcohólico, está a un grado ya avanzado de situación alcohólica. El médico le cura de la intoxicación. Los centros de rehabilitación también me curan de la desintoxicación, que puede hacerlo. Pero la enfermedad no es esa. La enfermedad del alcohólico es trifásica, pues, y entonces tiene problemas no solamente del cuerpo, tiene problemas espirituales, tiene problemas mentales. Y eso no le va a dar el terapista, pues, o no le va a dar el psicólogo, buenos amigos nuestros en el programa. Pero ¿qué es lo que sucede entonces? Que Alcohólicos Anónimos es donde realmente el alcohólico empieza a sentirse cómodo, el alcohólico empieza a identificarse con sus compañeros, el alcohólico empieza a darse cuenta que posee una enfermedad. Y aceptar esa enfermedad en un inicio para el alcohólico es sumamente difícil por el egocentrismo mismo de la enfermedad del alcohólico. Pero ¿qué hace Alcohólicos Anónimos? Pues entonces ahí empieza a hacerle conciencia de la enfermedad que tiene. Empieza a aceptar que él padece de esta enfermedad. Y entonces le ofrece un programa de recuperación. Un programa que, si hablamos en síntesis médica, podría ser unas 12 medicamentos, 12 inyecciones, 12 salvadoras que tienen que tomarlo. Entonces, Alcohólicos Anónimos le ofrece esta rehabilitación, digamos, este programa. Y el alcohólico empieza a tomar este programa. Acepta que tiene una vida ingobernable. Acepta que su vida se ha ido poco a poco deteriorando. Acepta que tiene conflictos interiores, tiene conflictos con su familia, tiene conflictos ya en el trabajo, tiene, en fin, como uno realmente llega y empieza a darse cuenta que en verdad pues él está inmerso en esta enfermedad. Y que la desconoce, ¿no? Totalmente, por eso es que nosotros no sabíamos a dónde llegar ni cómo llegar, porque siempre estábamos vituperados, siempre estábamos ofendidos porque el borracho, el guarapero y cosas por el estilo. Y entonces, por eso, amiga querida, amigos que ustedes nos están escuchando, nosotros los invitamos a que nos llamen al teléfono al 594-69 de las oficinas del Comité de Área, que están ubicadas en la calle 12 de Octubre y Roca, en el edificio Mariana de Jesús, en el segundo piso, frente a la Universidad Católica. Recuerde, el teléfono es facilito, el 594-69, de 3 a 6 de la tarde nos llaman, y nosotros estaremos muy gustosos para llevarles a ustedes el mensaje en colegios, en universidades, en trabajos, en oficinas, en donde ustedes quieran, porque nosotros hacemos estos trabajos, entre comillas, más es un servicio que hacemos de una forma generosa, gratuita y con mucho cariño y con mucho amor, porque sabemos cómo el alcohólico sufre con esta terrible enfermedad. Manuel, tiene que un alcohólico anónimo asistir a las reuniones toda la vida, porque la gente va a decir, una vez que me metieron, como decía Francisco, en las clínicas, ahí le dejamos para que después de un año hemos de venir. Alcohólicos Anónimos tiene esa libertad, pero por la definición que ya dio Edith a Jorge, la enfermedad del alcoholismo es para toda la vida. Es decir, nosotros vamos a estar todo el tiempo necesitando este programa de recuperación. Obviamente que no podemos descuidarnos del trabajo, de la familia, pero debemos darnos el tiempo necesario para asistir a la mayor cantidad de reuniones, especialmente cuando uno recién llega a la comunidad de Alcohólicos Anónimos. Por eso se les sugiere, ¿no?, que vaya las veces que más pueda, hasta irse empapando del programa. Después, con el transcurso de las 24 horas que uno ya va teniendo, sí puede irse deslindando un poquito del programa, adecuándose a su horario de trabajo, a sus actividades que cada uno tiene, pero sin descuidarse, porque lo primero que necesito es estar yo bien, estar en el programa de recuperación. Porque si yo estoy mal, ¿qué voy a transmitir en la casa, en el trabajo? Voy a transmitir ese malestar. En cambio, si estoy bien, voy a transmitir ese bienestar. Cabalmente lo que decía Francisco, no. Hay mucha gente que a uno le vio en la época de alcoholismo activo, cabizbajo, mirando solo al piso, y a verle con otro semblante, mirando al frente, teniendo proyectos de vida, le van a preguntar, ¿qué hiciste? ¿Dónde estás yendo? ¿Cómo así dejaste de beber? Entonces ahí es cuando uno aprovecha y se les pasa el mensaje a las personas que desconocen que hay una solución para dejar de beber. Y como decíamos, al inicio solo dejar de beber, pero luego viene el programa para hacer un cambio de vida, una nueva manera de vivir en Alcohólicos Anónimos. Estando en recuperación, recuerden que esta es una enfermedad progresiva y no tiene cura. Pero es detenible gracias a este programa que había manifestado, compañero, Eddie, los 12 pasos, los 36 principios que existen en Alcohólicos Anónimos. Y para manifestarles a los compañeros, Eddie, ¿cómo puedo hacerme miembro de Alcohólicos Anónimos y cuánto cuesta ser miembro de la comunidad de Alcohólicos Anónimos? Que ya nos dijiste, pero sería bueno recalcar nuevamente en este espacio. La experiencia nos ha enseñado que debemos mantenernos con nuestras propias contribuciones. Estas contribuciones son voluntarias, incluso anónimas. Al final de cada reunión, pues, se pasa un sombrero y cada uno pone lo que puede, lo que realmente está en condiciones de hacer. Pero para ser miembro de Alcohólicos Anónimos hay una sola condición, que uno tenga el deseo de recuperarse, el deseo de dejar la bebida como primera cosa. Y luego, pues, ya con el transcurso del tiempo, cada uno de los compañeros que van llegando van a tener la oportunidad de identificarse de una forma más completa, se puede decir, y tratar de recuperarse en una forma integral. Pero el único requisito definitivamente es querer dejar de beber. Qué importante eso. Francisco, ¿puedo llevar a la familia a una reunión de Alcohólicos Anónimos? Por supuesto, cuando estas reuniones son abiertas. Hay reuniones cerradas en Alcohólicos Anónimos y hay reuniones abiertas donde uno le puede invitar a la familia. También generalmente nosotros celebramos aniversarios de vida, que no son nuestros cumpleaños, sino es que celebramos el hecho de haber dejado de beber cada año. Entonces también ahí la familia es invitada. Pero eso sí es, también es de acuerdo a conciencia de los grupos, ¿no? Pero la mayoría de reuniones en Alcohólicos Anónimos generalmente no se discrimina absolutamente nada, pero los que más asisten son personas que sufren de alcoholismo. Qué importante lo que tú decías, y por eso es que en esta mañana queremos hacerle una invitación a nuestra amable audiencia, que el grupo Amar y Vivir está cumpliendo 21 años de abrir las puertas para todas las personas, y les queremos ofrecer el programa que va a existir, va a practicar en este día. Va el día jueves 14 de febrero, es la breve reseña histórica del grupo. Y les invitamos porque va a haber un punto de vista médico, va a hablar el doctor Aldo Camacho Guerra. Y usted puede preguntarle cualquier inquietud que tenga aquí a los médicos, porque los médicos, psicólogos, psiquiatras colaboran con Alcohólicos Anónimos. Entonces, queremos también invitarles a la información pública que será el día sábado 16 de febrero en la Casa Comunal del Parque Pobre Diablo de Chimbacalle, a las 3 en punto. Y estos temas es importante: ¿qué es Alcohólicos Anónimos? Problema, solución y dónde encontrarnos. Y rematamos con un famoso refrigerio. Manuel, ¿qué hace y qué no hace Alcohólicos Anónimos? Esto es importante porque hoy hemos mencionado que sobre diferentes clínicas, diferentes grupos que toman el programa de Alcohólicos Anónimos, pero a veces mezclan con nuestra agrupación. Por eso es importante manifestarles qué es lo que hace y no hace Alcohólicos Anónimos. Alcohólicos Anónimos no hace promoción para reclutar a miembros o a personas que estén bebiendo. ¿Por qué? Porque esta enfermedad es democrática, es para hombres, mujeres, no distingue clase social, creencia religiosa, preparación académica, es bien democrática, no tiene nada que ver con la política. Por eso es que la comunidad de Alcohólicos Anónimos también es inclusiva y no exclusiva. Es decir, todo el mundo puede llegar. Otra cosa que Alcohólicos Anónimos no hace es lo que ya mencionaba Eddie: no da alojamiento, no da vivienda, no da trabajo, pero sí ayuda a los miembros que estamos dentro de la comunidad de Alcohólicos Anónimos a mantenernos sobrios para conseguir todo esto por nuestros propios medios. Alcohólicos Anónimos no es religiosa, no, aunque se oye bastante mencionar la palabra Dios, pero cada uno tiene su propio criterio y su concepción de este Dios. Y por lo general, al comienzo, cuando llega una persona, para que no haya controversias con las diferentes creencias religiosas, se habla mejor de un poder superior. Por eso es que en Alcohólicos Anónimos, después que ya estamos algún tiempo, vemos que hay católicos, adventistas, evangelistas, mormones, es decir, de toda denominación, porque solo es un poder superior el que nos guía a nosotros en nuestras actividades. Y de esa manera pues respetamos la creencia y la fe de cada ser humano, porque esto es lo importante y lo agradable, porque el objetivo de Alcohólicos Anónimos es que la persona deje de beber. Y como decía Eddie, el único requisito para querer dejar de beber es querer. El querer es poder, dicen, ¿no es cierto? Compañero Jorge, ¿qué sugerencias dan a los principiantes? A los principiantes de ustedes, a la gente que llega por primera vez, desconoce, ¿cuáles son las primeras sugerencias que uno obtiene de los compañeros que ya están tiempos en los grupos? Bueno, Alcohólicos Anónimos, como vemos, el programa internacional mundial, tiene prácticamente todo un programa trazado para poder ayudar al alcohólico. Obviamente, el alcohólico que llega un poco desorientado todavía, no tiene realmente la vista de lo que se le presenta, se le sugiere lo primero, solo por hoy, un programa en el que estas 24 horas usted dedíquese simplemente a compartir con compañeros, comience a asistir al grupo, entérese cómo otros compañeros han pasado por usted y prácticamente diga: este día no voy a tomar un trago, pase lo que pase, suceda lo que suceda. Entonces así el alcohólico poco a poco va interesándose y sintiéndose un poco más cómodo, sigue asistiendo al grupo, asista a las mayores reuniones que usted pueda, no se lleve con sus viejos moldes, trate de alejarse un poco para que usted pueda tomar otro ambiente. Y esas 24 horas va dando resultado, ¿no? Es importante, Jorge, porque compañeros y amigos que nos escuchan, porque la verdad que el alcohólico es maltratado dentro de la sociedad, dentro del hogar. La familia no quiere a un alcohólico. Y cuando uno llega con esa esperanza de que le van a tratar mejor, o a lo mejor le van a dar una palmada de amor, de cariño, eso es lo importante. Y entonces, ¿qué sugerencias más se podría dar, mi querido Eddie, cuando la gente llega, cuando la gente comienza a tener esos deseos de querer dejar de beber y llegan a los grupos? Cuando llegan los compañeros, es decir, las personas que están interesadas en el programa, una vez que ya se declaran con el deseo de dejar la bebida, ya son miembros de la comunidad, entonces poco a poco necesitan aprender algunas condiciones de vida. Por ejemplo, en el caso mío, cuando hablaron de religión, pues no, yo no profesaba ninguna religión, era indiferente, o sea, lo que se llama agnóstico. Y entonces no hubo ningún problema. La persona que me apadrinó también era agnóstico. Y me dijo: mira, tú lo que necesitas es un poder superior a ti, y Alcohólicos Anónimos creo que sí podría ser superior a ti. Acógete a los principios de Alcohólicos Anónimos y ya tienes tu poder superior. Y realmente yo lo hice así. Con el tiempo, pues, yo me vi en la necesidad de buscar una profundidad en la fe. Y entonces, pues, igual que la mayoría de compañeros, pues también yo creo en un Dios. Hay digamos, cosas muy importantes dentro de Alcohólicos Anónimos. Por ejemplo, tenemos una literatura bien amplia donde que están todos los principios detallados y todas las experiencias vividas que nos pueden servir especialmente al comienzo. Y algo también muy, digamos, usual dentro de los grupos, a medida que van pasando las semanas, a veces uno que otro mes, es buscar un padrino, que es una persona que nos ayuda a orientarnos, a apoyarnos y, en cierta forma, en el aspecto mental, espiritual especialmente, a protegernos en el sentido de que la recuperación también es progresiva, así como la enfermedad comenzó en una forma incipiente y termina generalmente como alcoholismo crónico, así también nuestra recuperación tiene un proceso que es necesario practicarlo. Decimos que toda la vida, porque hay una necesidad imperiosa de ayudar a otros alcohólicos, y eso nos mantiene también sobrios. Qué bien, por eso queremos darle el número del teléfono de nuestra oficina, es el teléfono 594-69. Y si usted quiere visitarnos personalmente, estamos ubicados en la calle 12 de Octubre y Roca, en el segundo piso, en el edificio Mariana de Jesús. Llame al teléfono al 594-69 de 3 a 6 de la tarde y habrá ahí personas que le van a dar información, ubicación de los grupos y todo lo que usted quiera si usted tiene familiar. Y respecto a esto, Francisco, hay muchas madres, hay muchos padres que escuchan a lo mejor este programa por diferentes emisoras que tenemos, pero el afectado, el joven, la señorita que ahora están pues bebiendo, no hacen caso. ¿Cuál sería el mensaje que podríamos llegar hacia esta comunidad, hacia estos jóvenes que parece que sería una cosa tan agradable, tan linda, pero la verdad no es así? Y hablo un poquito de mi experiencia, porque también mi papá fue alcohólico. Entonces en la familia había la desesperación de ayudarle, pero si una persona no se deja, es muy difícil. Pero el alcohólico enferma a toda la familia. Está comprobado, si dentro del círculo familiar, que el alcohólico por lo menos enferma a 4 personas. Entonces también para eso yo simplemente sugeriría, hay un programa paralelo de Alcohólicos Anónimos que ayuda a familiares de alcohólicos, y hay, una vez que sigan también el programa de los 12 pasos, ellos ya van a tener una idea, porque el familiar también necesita ayuda, no solo el alcohólico, el familiar también necesita ayuda. Y a veces uno tratando de ayudar al familiar, uno se puede hundir a uno mismo si uno no tiene la asesoría. Entonces yo recomiendo que aquí hay un programa paralelo para personas que son familiares de alcohólicos, que es Al-Anon. Entonces también se puede pedir, buscar en internet o en la guía, la información de muchos grupos que funcionan de Al-Anon. Qué bien, muchísimas gracias, Francisco. Estamos llegando al final de este programa, pues pasa rápido. Y queremos agradecer pues especialmente al señor Patricio Álvaro, quien pues él nos ha dado esta oportunidad para llegar con ustedes con este mensaje. De igual manera la señora Beatriz Fuentes, que han estado pues ayudándonos, y ahora pues Andrés ha estado junto a nosotros en esta mañana, ha sido parte de esta programación, y en especial a ustedes amigos queridos, que por ustedes hemos hecho este programa. En el programa de Alcohólicos Anónimos hay una solución. Muchísimas gracias y un lindo día.